from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Surgieron más detalles que dejan en evidencia el grado de negligencia e irresponsabilidad de la participación del exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA por sus siglas en inglés, Michael Brown, en el escandaloso manejo gubernamental del huracán Katrina. El martes, Marty Bajamont, funcionario de la FEMA, testificó ante el Comité de Seguridad Interna del Senado. Bajamont fue el primer funcionario de la agencia en llegar a Nueva Orleans antes que Katrina. Luego, en el medio del caos y el horror de las secuelas del huracán, Bajamont envió un mensaje de correo electrónico a Michael Brown para informarle que las víctimas no tenían alimentos y estaban muriendo. Brown no le respondió. En vez de eso, menos de 3 horas después, un asistente de Brown envió otro mensaje de correo electrónico para indicar que su jefe quería presentarse en un programa de televisión esa misma noche, pero que antes necesitaba por lo menos una hora para ir a cenar a un restaurante en Baton Rouge. El asistente escribió: necesita mucho más de 20 o 30 minutos. Unas 19 páginas de mensajes de correo electrónico internos de la FEMA, que fueron dadas a conocer el martes, muestran que Bajamont informó regularmente acerca de la situación a gente cercana a Brown desde el 28 de agosto, un día antes de que comenzara el impacto de Katrina. Estas páginas contradicen afirmaciones de Brown, quien dijo que no tuvo conocimiento total de las condiciones hasta días después de la llegada del huracán. Bajamont llegó a Nueva Orleans el 27 de agosto y fue el único funcionario de la FEMA en el escenario de la crisis hasta el 30 de agosto. Posteriores mensajes de correo electrónico describían situaciones de creciente desesperación en el Superdome de Nueva Orleans, donde se acumulaban decenas de miles de evacuados. El 31 de agosto, Bajamont envió un mensaje a Brown diciéndole: se calcula que muchos morirán en las próximas horas. Describió la situación como sumamente crítica. Momentos después de recibir ese mensaje, la secretaria de prensa de Michael Brown, Sharon Worthy, escribió a los colegas para decirles que el director de la FEMA necesitaba más tiempo para cenar. Worthy escribió: los restaurantes se están llenando, hay mucho tráfico para llegar al lugar que eligió, además de la espera para ser servidos por el personal del restaurante, comer, etcétera. Gracias. En otras noticias, Tom DeLay, ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, se entregó a las autoridades el martes en Houston, un día después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Poco después del mediodía, DeLay se presentó en el tribunal de Harris County, donde se le tomaron las huellas dactilares, se le fotografió y fue liberado luego de pagar una fianza de $10,000. Solo momentos después, la fotografía de su ficha estaba en Internet. En esa fotografía, DeLay está sonriendo. El abogado de DeLay, Dick DeGetting, criticó duramente al fiscal Ronnie Earle, a quien acusó de cometer un acto de venganza política. La oficina de Earle dijo: creemos que el congresista DeLay debe recibir el mismo trato que cualquier otra persona. DeLay presentó un recurso legal contra Earle alegando mala gestión fiscal en el caso, y se llevará a cabo una audiencia sobre la legitimidad de la acusación. Mientras tanto, Earle requirió la semana pasada los registros telefónicos de DeLay. El fichaje policial del congresista se realizó solo un día antes de la fecha fijada para su primera aparición ante un tribunal, este viernes en Austin. El mes pasado, un gran jurado acusó a DeLay y a dos de sus colaboradores de conspiración por la presunta entrega de $190,000 de donaciones realizadas por empresas a candidatos en elecciones legislativas estatales en el año 2002, disfrazando el origen del dinero mediante su canalización por comités nacionales de la campaña republicana. La legislación de Texas prohíbe usar donaciones de empresas para financiar campañas políticas del Estado. La Cámara de Representantes otorgó a la industria armamentista una gran victoria. El martes, los legisladores votaron para proteger contra demandas judiciales a los fabricantes y comerciantes de armas de fuego. El proyecto de ley ahora pasa al presidente Bush, quien prometió firmarlo. La medida, impulsada por los republicanos, fue aprobada con apoyo significativo de los demócratas. El proyecto de ley de la responsabilidad por armas es la principal prioridad legislativa de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, y lo ha sido durante años. El presidente de la NRA, Wayne LaPierre, lo llamó una legislación histórica. La NRA aprovechó las secuelas de Katrina para promover el proyecto. Una declaración recientemente publicada en el sitio de internet de la NRA decía: lo que vimos en Luisiana, el quiebre de la ley como resultado del desastre, es justamente el tipo de situaciones en que la intención de la segunda enmienda es permitir la autodefensa de los ciudadanos. El objetivo del proyecto es impedir que los fabricantes o comerciantes de armas sean demandados como responsables de los crímenes cometidos con los productos que crearon o vendieron. El principal patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el republicano de Florida Cliff Stearns, dijo que la iniciativa ganó impulso cuando funcionarios del Pentágono dijeron que la apoyaban porque era una manera de asegurar el suministro de armas confiable a los militares en Estados Unidos. Este proyecto es en parte una iniciativa de los republicanos para atacar la ley que permite que las corporaciones sean demandadas por el impacto de sus productos. El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó el llamado proyecto de ley hamburguesa con queso, que protege a la industria de restaurantes de demandas legales relacionadas con la salud. Y en Medio Oriente, un corresponsal en Irak del periódico Guardian de Londres fue liberado luego de ser mantenido cautivo por un grupo armado durante un día. Carroll estaba en Sadr City, barrio chiita de Bagdad, cuando fue secuestrado por hombres armados mientras salía de la casa de una persona que había entrevistado. Carroll dice que lo pusieron en el maletero de un automóvil y lo mantuvieron cautivo en un sótano durante 36 horas. Mientras tanto, un abogado defensor que representa a uno de los acusados junto con Saddam Hussein fue hallado muerto, luego de ser secuestrado de su oficina un día después de que apareció en la corte con su cliente y Saddam. Se informó que su cuerpo había sido abandonado cerca de una mezquita de Bagdad. Un periodista del Fox News reveló que los altos funcionarios de policía estadounidenses que supervisan la seguridad en el juicio de Saddam Hussein en Bagdad han realizado interrogatorios a periodistas, formulándole una serie de preguntas extrañas. El corresponsal Dana Lewis dijo que el cuestionario que debió responder incluía estas preguntas: ¿soy amigo de insurgentes? ¿Alguna vez experimenté con drogas? ¿Cuál es mi religión? ¿Son mis dientes reales? Lewis dijo que al final de la entrevista los policías le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Luego la llevaron a una habitación para realizarle un escaneo de iris y tomarle las huellas dactilares, lo que será utilizado como identificación física para chequear su entrada a la corte para el juicio de Saddam Hussein. El grupo en contra de la guerra, Unidos por la Paz y la Justicia, anunció que está organizando un Día Nacional de Acción para el día después de que la cifra oficial de militares muertos en Irak llegue a 2.000. El 20 de octubre, el número de muertos era 1.988. La organización llama a la acción 2.000 de más. Ya se han programado manifestaciones en ciudades de todo el mundo. Los familiares de los militares y los veteranos estarán al frente de muchas de estas manifestaciones. Una empresa de Virginia que comercia con petróleo se declaró culpable de hurto en gran escala en el llamado escándalo Petróleo por Alimentos. La empresa Midway Trading pagará una multa de $250,000. Los fiscales dicen que la empresa está involucrada en un plan para pagar más de $440,000 en sobornos a funcionarios iraquíes. Los cargos son los últimos dados a conocer. Se prevé que surgirán más luego de que el Comité de Investigaciones Independientes, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, haga público su informe final, probablemente a fin de este mes. Richard Goldstone, miembro de este comité de la ONU, dijo en agosto que aproximadamente la mitad de las 4.500 empresas que participaron en el programa Petróleo por Alimentos presuntamente están involucradas en el pago de sobornos o recargos ilegales. Un ciudadano jordano fue condenado el martes a 18 meses de prisión por haberse desempeñado como director ejecutivo de una institución benéfica que enviaba dinero a Irak, violando las sanciones estadounidenses. Ayman Harwan es asociado del doctor Rafil Dafir, fundador de la asociación benéfica Help the Needy, Ayuda a los Necesitados, que fue condenado por violar las sanciones contra Irak. Harwan colaboró con los fiscales y con el FBI, y quienes lo apoyan dicen que le hicieron creer que si cooperaba no iría a prisión. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles calificó la sentencia de desconcertante. Harwan posiblemente sea deportado a Jordania luego de cumplir su condena. Quienes defienden a Harwan dicen que temen que sea torturado en Jordania, citando informes de Amnistía Internacional y de otros grupos que documentan la tortura a prisioneros políticos y otros reclusos en ese país. Está previsto que la sentencia contra el doctor Dafir se dé a conocer el 27 de octubre. El gobierno recomendó una condena a por lo menos 24 años de prisión. Una investigación de la Organización de Naciones Unidas sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri implica a funcionarios sirios de alta jerarquía, generando sospechas acerca de un cuñado del presidente sirio Bashar al-Assad y otros miembros del círculo íntimo de Assad. Asimismo, implica a altos funcionarios libaneses. Estados Unidos parece estar intensificando su campaña de sanciones económicas contra Siria. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña discutieron una posible resolución de la ONU como consecuencia del informe. Diplomáticos del Líbano dijeron a la agencia de noticias Reuters que posiblemente se trate el tema de las sanciones económicas en la próxima reunión del Consejo de Seguridad, el 25 de octubre, en la que se discutirá el informe. Siria criticó el informe diciendo que está lejos de la verdad. La publicación de resultados de una nueva investigación muestra que la selva amazónica está siendo destruida al doble de la velocidad que indicaban los cálculos anteriores. Los resultados fueron publicados hoy en la revista científica Science. Un nuevo análisis de imágenes satelitales de la parte brasileña de la cuenca del Amazonas muestra que un promedio de 9.600 kilómetros cuadrados de bosque son deforestados cada año mediante tala selectiva. A eso se agrega un área talada anual similar para cría de ganado o agricultura. Como consecuencia, la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera aumenta un 25% cada año. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.